Si llueve ya no me importo, yo me divierto lo mismo igual. Me gusta cantar merengue, bailar la cumbia y el cha-cha-cha. El agua me está mojando y el agua cero cayendo está, pero yo sigo cantando porque es un ritmo sensacional. Me gusta a mí bailar, si llueve sale el sol, yo canto sin parar, guaracho son. Me gusta a mí bailar, si llueve sale el sol, yo canto sin parar, guaracho son. Sí, mi amor, sí, yo canto sin parar, sí, sí. A mí bailar, si llueve sale el sol, yo canto sin parar, guaracho son. Me gusta a mí bailar, si llueve sale el sol, yo canto sin parar, guaracho son. Vamos a ver la guaracha, mi amor, a ver la guarachita, sí, sí. Si llueve yo no me importo, yo me divierto lo mismo igual. Me gusta cantar merengue, bailar la cumbia y el cha-cha-cha. El agua me está mojando y el agua cero cayendo está, pero yo sigo cantando porque es un ritmo sensacional. Me gusta a mí bailar, si llueve sale el sol, yo canto sin parar, guaracho son. Me gusta a mí bailar, si llueve sale el sol, yo canto sin parar, guaracho son. ¡Sí! A ver, a ver, a ver la cinturita.